de una campana. Van condenados hacia la muerte. Al doble de una campana. Lleva un crucifijo en el pecho y mirando al cielo exclama, Dios mío, ¿qué lo que he hecho? ¡Vale, Antoñito Moreno! ¡Vale! Había salido a defenderla a tu madre, le pegaron delante tuya en la cara, y tú no habías salido a defenderla, y a mí sin tocarme ya nada, yo volví la cara por ella, ya.